Nos quedamos ya con uno de los eventos del fin de semana. Ya saben que los viernes, pues vamos sobre todo prestando especial atención a lo que son las citas de la agenda cultural y del ocio del fin de semana en nuestra localidad. Y en ese sentido, cabe destacar este próximo domingo la celebración en nuestra localidad de la primera concentración de vehículos clásicos de Ubrique, que organiza en concreto el Club de Vehículos Clásicos Escape Libre. Se trata de un club de vehículos clásicos que tiene su sede en Chiclana. Ahora vamos a conversar con su presidente, aunque ciertamente, bueno, pues cuenta con integrantes de distintos puntos de nuestra provincia y de otras provincias. Vamos a conocer ese club, vamos a conocer también, evidentemente, la cita de este fin de semana y todo lo que tienen previsto, además de esos vehículos que vamos a poder disfrutar durante el domingo en nuestra localidad. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Javier Márquez, que es el presidente de este Club de Vehículos Clásicos Escape Libre. Javier, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, vais a estar por aquí el próximo domingo. Lo cierto es que en Ubrique ha habido alguna que otra cita en este sentido, ¿no? En lo que se refiere a la exhibición de vehículos clásicos en otro momento, pero me comentaba Javier que en vuestro caso concreto es la primera vez que organizáis este evento aquí en Ubrique, ¿verdad? Es la primera vez que vamos a Ubrique, el primer evento que organizamos en la población. Somos un club relativamente joven, apenas tenemos 3 años de antigüedad. Ya tenemos un poco las bases en otras poblaciones donde hemos hecho eventos y vamos repitiendo año a año, pero ciertamente es la primera vez que lo organizamos en Ubrique, sí. Si te parece, entramos enseguida en lo que será ese evento del domingo, pero en cuanto a el propio club, háblanos de ese club de vehículos clásicos Escape Libre, que como decimos tiene su sede física en Chiclana, pero que agrupa a personas de toda la provincia, incluso de fuera, ¿no? Sí, efectivamente. Como te decía antes, somos un club relativamente reciente, apenas tenemos 3 años. Somos un club, en cierto modo, un poco atípico porque tenemos mucha gente joven. La verdad que la edad media es relativamente baja para lo que suele ser habitual en este tipo de clubes. Y bueno, después de 3 años de singladura, poco a poco nos vamos afianzando, vamos aumentando día a día el número de socios. Y bueno, organizamos eventos por diferentes puntos de la provincia, diferentes poblaciones. Tenemos socios de toda la provincia, incluso de otras provincias adyacentes como Sevilla o Málaga. Y en fin, hacía tiempo que queríamos organizar algo en Ubrique, porque allí en Ubrique tenemos socios. Y bueno, empezamos a preparar el tema en diciembre del año pasado. Y bueno, aquí los frutos. Este fin de semana será la concentración. Y esperemos que todo salga bien y que tanto los participantes como los ciudadanos de Ubrique pues disfruten del evento. En concreto, ¿cuántos socios soy ahora mismo? Pues ahora mismo estamos en 130 y bueno, y vamos creciendo, como te digo. Me decías que de Ubrique incluso contáis con participación, ¿no? Sí, tenemos participación de coches y motos clásicas del mismo pueblo de Ubrique. Y bueno, y también de pueblos adyacentes. Vendrá gente de Cortes de la Frontera, vendrá gente del Bosque, vendrá gente de Prado del Rey. Bueno, y claro, y de puntos lejanos, pues también. Bien, vendrá algún vehículo de Córdoba, Alhucaina, Junquera, vienen varios de Ronda, de aquí de la provincia de Cádiz, pues vienen de Chiclana, de Conil, de San Fernando, de Cádiz, de Rota, de Sanlúcar. Va a ser una cosa, bueno, que va a estar bien y va a haber representación de muchísimos puntos de la provincia y de fuera de la provincia. Por tanto, de esos 130 socios, como decimos, varios socios, no sé qué número, por ejemplo, de Ubrique, me decías. Sí, bueno, tenemos un par de socios de Ubrique y son, bueno, los que están preparando la concentración, ¿eh? Precisamente te iba a preguntar, ¿no? Un poco cómo surge la idea, pero imagino que va por ahí también, ¿no? Que evidentemente, pues también con esa relación por parte de algunos de los socios, porque son de aquí de Ubrique. Por ahí digo la idea de preparar, de organizar un evento aquí en nuestra localidad, ¿no? Efectivamente, hace tiempo que uno de los socios, Alfonso, planteó la posibilidad de hacer algo en Ubrique. Nosotros lo estábamos pensando porque era un pueblo que nos parecía interesante y bueno, pues después de unos meses ha fructificado en esto. Es una cosa que esperemos que salga bien y repitamos año a año. Y bueno, y lo vais a ver todos el domingo. Podemos hablar, si te parece, de lo que habéis previsto para esa jornada. En principio hay que decir que la inscripción está cerrada, ¿no? Ya, ¿no? Sí, la inscripción está cerrada porque las plazas del restaurante las tenemos cubiertas. No esperábamos que tuviera tanta aceptación la propuesta y, bueno, al no poder admitir más socios ofreciéndole la comida, pues decidimos cerrar las inscripciones ayer, con lo cual, pues, la representación está bastante surtida. Vamos a tener más de 70 coches y, bueno, y lamentablemente no podemos aceptar más porque, bueno, la capacidad del restaurante, pues, ha llegado al límite. Así que más de 70 vehículos... Nos decías que procedentes de diferentes puntos de la provincia, de fuera incluso, llegan hasta desde Córdoba, digo, por uh-huh. como punto más lejano a lo mejor, o bueno, de diferentes provincias en cualquier caso. Para los ubriqueños que nos estén escuchando, ¿qué vehículos vamos a poder disfrutar? Entre ellos los más característicos, los más destacados que podamos comentar. Bien, pues los ubriqueños podrán ver clásicos populares de toda la vida, los que conocían cuando eran pequeños, como el 600, Renault 4, dos caballos, Mini, lo que son, digamos, clásicos populares. Podrán ver algún que otro coche americano, que siempre son espectaculares. Y, bueno, podrán ver a lo mejor alguna cosa rara, alguna moto con sidecar, podrán ver vehículos que no son tan frecuentes o tan conocidos. Y, por supuesto, pues entre las motos, pues la participación pues incluye las Vespas de toda la vida. Veremos también pues las típicas marcas españolas, alguna Urtaco, alguna Montesa. Habrá un poquito de todo, O sea, independientemente de los gustos de cada uno, yo creo que el que vaya se va a llevar una grata sorpresa. Porque estamos hablando de todo tipo de vehículos. Nos has comentado coches... En motos, incluso creo que agrupáis socios con camiones también, ¿no? Sí, el tema de camiones, en otras exposiciones hemos llegado a meter 4 o 5 camiones. Aquí en Ubrique tenemos la duda por las características un poco del recorrido en el pueblo, porque claro, los camiones siempre no pueden entrar por todos los sitios. Y la verdad que no tenemos confirmada, estamos ahí pendientes de ver si llevamos algún camión, pero sí, la posibilidad está ahí, es posible que llevemos algún camión, sí. Bueno, pues en definitiva, como decimos, todo tipo de vehículos clásicos, estaréis por aquí el domingo. Háblanos de ese programa para los ubriqueños que quieran estar atentos y os quieran localizar, ¿no? ¿Dónde vais a estar? ¿En qué lugares se van a exhibir los vehículos y demás? Coméntanos cómo se desarrollaría esa jornada. Bien, pues nosotros nos vamos a agrupar a la entrada de Ubrique, en un conocido aparcamiento, en torno a las 10:30, 11:00. A partir de las 11 de la mañana es cuando el público va a disfrutar del evento, porque, bueno, la policía local nos va a dar un paseo por el pueblo, un pasacalle por las diferentes calles del pueblo, con idea de que los ubriqueños desde su balcón o desde su ventana o desde la puerta de su casa puedan vernos. Y después, más o menos de 11:30 a 1:30, los coches van a estar expuestos en la Avenida España. Allí quedarán un par de horas expuestos, mientras que nosotros, pues los participantes, vemos el Museo del Cuero, o estamos por el centro, allí disfrutando de Ubrique. Y después por la tarde comemos en el restaurante Plaza, allí en la Plaza de Toros, con lo cual quien no haya podido ver los coches a mediodía en la Avenida España, pues podrá darse una vueltecita hasta el aparcamiento de la Plaza de Toros y allí quedarán expuestos pues hasta las 5 de la tarde aproximadamente, que terminará el almuerzo y ya pues cada uno tirará para su casa. Nos decías más de 70 coches, ¿esto supone cuántas personas? Pues ahora mismo tenemos 150 personas, o sea, y ya te digo que hemos cortado por tema de capacidad del restaurante, ya que realmente también quiero agradecer la colaboración del restaurante a Pepe, que la verdad que se ha portado estupendamente con nosotros y nos ha ayudado en todo. Como decíamos, va a ser en el restaurante Plaza, ¿verdad? Correcto, sí. Y bueno, pues con toda esa serie de citas que habéis previsto, la exhibición de los vehículos y el recorrido por diferentes calles de nuestra localidad. No sé si tienes a mano por dónde iría ese recorrido o, bueno, en definitiva van a ser las principales calles de Ubrique. El recorrido suele ser por las principales calles de los pueblos donde vamos. En este caso lo ha diseñado la policía local y la verdad que no tengo los detalles del recorrido, pero entiendo que va a ser una cosa, las calles más habituales o de más tránsito, las que nosotros vamos a circular. Como nos comentabas al principio, ¿no? Se trata de eventos, por ejemplo este que habéis organizado para Ubrique, que además ya habéis celebrado en otras localidades, ¿no? Sí. Habitualmente ya tenemos una cierta tradición pues en Chiclana, donde tenemos la base, por decirlo de algún modo. Hemos hecho salidas a Jerez, a Benalú, a veces que organizamos picnic o organizamos visitas a bodegas. Otras veces, pues claro, vamos a participar a eventos que organizan otros clubes. Prácticamente todos los meses tenemos o bien un evento organizado por nosotros o algún evento en el que nosotros colaboramos. Y en el caso de Ubrique, nos comentas que ha habido bastante buena respuesta, por tanto, ¿no? Sí, la verdad es que no esperábamos una respuesta tan apabullante. No esperábamos una respuesta tan apabullante porque era la primera vez, es una zona que está un poco retirada de los núcleos grandes de población de la provincia, de lo que es la bahía o la zona del estrecho. Y bueno, entre que era la primera vez y un poco esa distancia que hay, que siempre pues los coches clásicos no son tan, a lo mejor, tan propensos a coger carretera como son los coches de diario, pues no esperábamos que llegásemos a esta cantidad de inscripciones. En parte, bueno, ha sido un poquito imprevisto, pero nos alegra que el imprevisto haya sido por esa avalancha de asistencia. Uh-huh. Porque, bueno, más vistosidad va a quedar al evento. Y además va a haber suerte en lo meteorológico, que imagino que habría estado atento, ¿no?, durante los últimos días, sobre todo porque no pintaba bien el tiempo en estas últimas jornadas aquí en nuestra localidad y, bueno, en general, ¿no?, en la provincia y demás, con las lluvias. Pero bueno, parece que el fin de semana y en concreto el domingo se apunta a un día fenomenal, cielos completamente despejados, así que todo, incluso el tiempo, va a contribuir a que podáis disfrutar de una y podamos disfrutar de una gran jornada, ¿no? Pues sí, efectivamente, la verdad es que hemos tenido suerte con el tiempo, nosotros cuando empezamos a proyectar un poco el evento, buscábamos un momento del año en el que ya se hubiese efectuado el cambio de hora, con idea de que hubiese más días, bueno, más horas de luz al día, siempre le da más vistosidad. Buscamos también una fecha que no fuese ni propensa al calor ni propensa a la lluvia, más bien pues esta época del año, primavera, y bueno, y hemos intentado coordinar con otros eventos que hay en Ubrique, con Semana Santa, con la subida. Y pues al final, eliminando fechas y viendo las más convenientes, pues salió esta. Y bueno, parece que hemos acertado y hemos tenido la suerte de que el tiempo, bueno, va a ser un tiempo fantástico, ¿no? Y eso siempre ayuda, ¿eh? Eso la verdad que es una cosa que no puedes controlar y en este caso pues, también se ha puesto de nuestra parte. Uh-huh. Javier, ¿en la mayoría de los casos conocíais Ubrique ya de antemano o para algunas personas va a ser la primera vez que vengan en concreto a visitar la localidad y demás? Bueno, Ubrique, yo particularmente tengo amistades en Ubrique y conozco pues más o menos Ubrique y bueno, y en general los asistentes, la inmensa mayoría de los de la provincia pues conoce Ubrique porque Ubrique pues es un pueblo que bueno, es uno de los más representativos de la provincia. Ciertamente habrá gente de fuera que por primera vez visitarán Ubrique y seguramente quedarán encantados con el pueblo porque es un pueblo que tiene su encanto, ¿no? Nadie lo duda. Uh-huh. Lo cierto es que una concentración de vehículos clásicos que además de los alicientes propios, ¿no?, para los aficionados y en general para todo el público, ¿no?, porque es algo muy llamativo. Lo cierto es que además se contribuye a también lo que es la promoción turística de nuestra localidad, así que es algo importante para la propia población, ¿no?, este tipo de eventos, está claro. Sí, seguro. O sea, realmente el que conozca Ubrique pues va a descubrir Ubrique con un clásico. el que venga de fuera a ver, en vez de participar, pues también va a ver Ubrique de una manera diferente, llena de coches y motos antiguas. Y el que venga de Ubrique o el que venga de fuera a Ubrique y sea la primera vez, pues igualmente va a descubrir una localidad que le va a gustar y seguramente va a volver a venir, ¿eh? De eso no me cabe ninguna duda. Pues ya lo saben, este próximo domingo esa primera concentración de vehículos clásicos en nuestra localidad a partir de las 11 de la mañana. Ya se producirá ese pasacalles por distintas vías de nuestra población. Van a poder comprobar durante toda la jornada cómo más de 70 vehículos clásicos recorren nuestras calles. Más de, en torno a 150 personas que atrae esta cita de diferentes puntos de nuestra provincia y de otros lugares. Y bueno, pues desde luego la bienvenida tanto a ti, Javier, como a todas las personas que integréis esa concentración. Y nada, ojalá que disfrutéis, seguro que será así, de una gran jornada. Están todos los alicientes para que lo pasemos fenomenal, también disfrutando todos de esos vehículos clásicos aquí en Ubrique. Así que, Javier, no sé si un poco invitar a los ubriqueños a que también colaboren, a que también participen con esta cita. Por supuesto, yo animo a todo el pueblo a que vaya a la Avenida España y, bueno, eche un rato con los niños, con los abuelos, vea los coches que recuerda de cuando era niño, de cuando era más joven y bueno, y que se anime la gente, que se anime la gente porque va a merecer la pena, va a estar bonito. De 11:30 a 1:30 aproximadamente en el centro de la Avenida España van a estar los vehículos expuestos, además de ese recorrido que se va a realizar por las diferentes calles de nuestra localidad. Así que, por tanto, ahí queda esa cita. Este próximo domingo, primera concentración de vehículos clásicos de Ubrique que organiza el Club de Vehículos Clásicos Escape Libre. Con su presidente, con Javier Márquez, hemos comentado los detalles sobre este evento. Javier, que muchísimas gracias. Y como comentamos, además parece que queréis que esto tenga continuidad. Y por tanto, no va a ser la única visita a nuestra localidad, sino que en el futuro, bueno, pues estáis pensando, ¿no?, en repetir y en que esto se convierta en una cita clásica, ¿no? Efectivamente. Desde aquí, agradecer al ayuntamiento su colaboración, a los patrocinadores y, bueno, a vosotros también por la difusión que hacéis del evento. Pues lo dicho, Javier, muchísimas gracias y que disfrutéis. Bienvenidos a Ubrique este próximo domingo en ese evento. Muchas gracias. Muy bien, nos vemos el domingo.